Oscureció temprano, la noche se alargó. Señor, me siento solo, busco tu atención. Solo quiero alabarte en medio del dolor. Jesús, te necesito, escucha por favor. Estoy mirando al cielo, te entrego mi canción. Jesús, me estás mirando y dame tu calor. Toma mi mano y dame aliento. Toma mi mano y dame aliento. Toma mi mano y dame aliento. Yo sé que estás en casa, mi vida está en control. Puedo sentir tu mano, la paz de Dios llegó. Yo miré al cielo, hice una oración. Jesús, me estás mirando y dame tu calor. Toma mi mano y dame aliento. Toma mi mano y dame aliento. Toma mi mano y dame aliento. Puedo confiar en I'm not here.